qué pasó. Se marchó, me dejó aturdido el corazón. Con mucho cariño para las mimosas de Gales. No supe quererla. Pregunten qué pasó.